Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Bienvenidos a Leer a Japón. Desde los estudios de la NHK en Tokio, los acompañan Cristian Soto y Atsiri Quintana. En esta ocasión, les ofrecemos el relato El hilo de la araña, Kumo no Ito, escrito por Akutagawa Ryunosuke. El autor es una de las figuras representativas de la literatura moderna japonesa. Sus obras, que cuestionan la necedad humana y el sentido de la vida, se han leído generación tras generación. Una de sus novelas cortas más célebres fue adaptada al cine por Kurosawa Akira, con el título Rashomon, que obtuvo el León de Oro en el Festival de Venecia en 1951. El relato de hoy, El hilo de la araña, narra en un tono ligero el drama provocado por el capricho del Buda Gautama al asomarse al infierno. El hilo de la araña, de Akutagawa Ryunosuke. Un día, el Buda Gautama estaba dando un tranquilo paseo, él solo, a la orilla del estanque de los lotos en el paraíso. Las flores de loto del estanque eran todas blancas como perlas, y de sus centros dorados emanaba un perfume indescriptiblemente agradable que llenaba el aire sin cesar. Debía de ser por la mañana en el paraíso. Al cabo de un rato, el Buda se detuvo junto al borde del estanque y entre las hojas de loto que cubrían la superficie del agua, alcanzó a ver lo que ocurría abajo. Debajo mismo del estanque de los lotos del paraíso, se extendían las profundidades del infierno. A través del agua clara como el cristal, se distinguían con nitidez el río Sanzu, la frontera con el más allá, y la montaña de agujas, como si los contemplara a través de una mirilla. Entonces reparó en un hombre llamado Kandata, que se retorcía entre los demás pecadores en el fondo del infierno. Este Kandata era un notorio ladrón que había cometido toda clase de fechorías, incluyendo asesinatos e incendios de casas. No obstante, había una única cosa buena que recordaba haber hecho. Cierta vez, al atravesar un espeso bosque, Kandata vio una pequeña araña caminando al borde del sendero. Alzó el pie rápidamente para aplastarla, pero de pronto recapacitó. No, no, aunque sea pequeña, también tiene vida. Arrebatársela sin motivo sería demasiado cruel. Y así decidió no matar a la criatura. Mientras observaba el infierno, el Buda Gautama recordó que Kandata había salvado a aquella araña y pensó que, como recompensa por esa buena acción, intentaría librarlo del infierno. Por fortuna, al mirar a su alrededor, vio sobre una hoja de loto color jade una araña del paraíso tejiendo un hermoso hilo plateado. El Buda tomó con suavidad aquel hilo de araña y lo deslizó recto hacia abajo, a través de los lotos blancos como perlas, hasta el fondo del infierno. Allá abajo, en el estanque de sangre, Kandata flotaba y se hundía junto con los demás pecadores. Mirara donde mirara, todo era oscuridad. A veces se veía algo emerger de la oscuridad, pero era el brillo de las temibles agujas de la montaña de agujas, lo cual acrecentaba su angustia. Además, reinaba un silencio sepulcral, roto sólo de vez en cuando por los débiles gemidos de los pecadores. Quienes habían caído hasta allí estaban ya tan agotados por los tormentos del infierno que no tenían fuerzas ni para llorar. Por eso, incluso un gran ladrón como Kandata se ahogaba en el estanque de sangre sin poder hacer más que retorcerse cual rana moribunda. Un día, al alzar la vista hacia el cielo sobre el estanque de sangre, Kandata vio descender desde el lejano firmamento un hilo de araña plateado que brillaba tenuemente en la quietud de la oscuridad. Se deslizaba con sigilo, como si temiera ser visto, hasta quedar suspendido sobre él. Al verlo, Kandata aplaudió de alegría. Si se aferraba a ese hilo y trepaba hasta lo alto, sin duda podría salir del infierno. Quizá incluso podría llegar al paraíso. Entonces, ya nunca más sería empujado a la montaña de agujas, ni hundido en el estanque de sangre. Con esta esperanza, Kandata agarró firmemente el hilo con ambas manos y empezó a trepar con todas sus fuerzas. Como gran ladrón que era, estaba bien acostumbrado a estas cosas. Pero entre el infierno y el paraíso median miles de leguas. Por mucho que se apurase, no era fácil alcanzar la cima. Al cabo de un rato, se cansó y no pudo seguir subiendo. No tuvo más remedio que tomar un descanso. Se quedó colgado a mitad del hilo y miró hacia el fondo. El esfuerzo había valido la pena. El estanque de sangre había quedado oculto en la oscuridad del abismo. Incluso el tenue brillo de la aterradora montaña de agujas estaba ahora bajo sus pies. A este paso, tal vez escapar del infierno no iba a ser tan difícil. Kandata enredó ambas manos en el hilo de araña y rió como no lo había hecho en todos los años que llevaba allí. ¡Lo logré! ¡Lo logré! Pero entonces advirtió que, debajo de él, una multitud de pecadores seguía su rastro, trepando con todas sus fuerzas como una hilera de hormigas. Al ver aquello, entre el asombro y el pavor, se quedó boquiabierto como un tonto, moviendo solo los ojos. ¿Cómo podría el delgado hilo de araña resistir el peso de tantas personas si apenas podía sostenerlo a él? Si se rompiera a mitad de camino, el propio Kandata caería de nuevo al infierno y todo su esfuerzo habría sido en vano. Eso sería terrible. mientras cavilaba, cientos y miles de pecadores seguían trepando en fila por el hilo plateado desde el fondo oscuro. Si no hacía algo de inmediato, el hilo se partiría en dos. Entonces Kandata gritó con fuerza: ¡Pecadores! ¡Este hilo es mío! ¿Quién les dio permiso para subir? ¡Bájense! ¡Bájense! En ese instante, el hilo, que hasta entonces había aguantado, se rompió con un chasquido justo donde Kandata estaba aferrado. No tuvo escapatoria. Antes de poder reaccionar, cayó en picado, girando como una peonza y precipitándose de cabeza al abismo. Solamente quedó suspendido lo que quedaba del hilo de araña del paraíso, brillando tenuemente en ese cielo sin luna ni estrellas. El Buda Gautama, de pie a la orilla del estanque de los lotos, había estado observándolo todo. Cuando Kandata se hundió como una piedra en el estanque de sangre, reanudó su paseo con gesto triste. Por querer salvarse solo, el egoísmo de Kandata recibió su justo castigo: volver al infierno. A los ojos del Buda, había sido una conducta reprobable. Sin embargo, nada de lo ocurrido alteró lo más mínimo a los lotos del estanque del paraíso. Sus flores blancas como perlas se mecían suavemente alrededor de los pies del Buda, y de sus centros dorados emanaba un perfume indescriptiblemente agradable que llenaba el aire sin cesar. Debía de ser cerca del mediodía en el paraíso. Así llegamos al final de la emisión de Leer a Japón. Esperamos que hayan disfrutado del relato El hilo de la araña, Kumo no Ito, de Akutagawa Ryunosuke. Un saludo y hasta el próximo programa. Escuchemos una canción titulada Kumo no Ito o El hilo de la araña, interpretada por Nakashima Mika. Ahora les ofrecemos un tema instrumental. Se titula Ves, interpretado por Tokonoma.